quiero cantar en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero servirte, cantarte y adorarte en espíritu y en verdad. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Recibe mi adoración, oh Jehová, Jehová, Jehová, recibe mi adoración. Yo quiero cantar en espíritu y en verdad, yo quiero servir en espíritu y en verdad, yo quiero adorarte, cantarte y servirte en espíritu y en verdad. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Oh Jehová, Jehová, Jehová, recibe mi adoración. Oh Jehová, Jehová, Jehová, recibe mi adoración. Espíritu y en verdad, yo quiero adorar en espíritu y en verdad, yo quiero servirte, cantarte y adorarte en espíritu y en verdad. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Recibe mi adoración. Oh Jehová, Jehová, Jehová, recibe mi adoración. Oh Jehová, Jehová, Jehová, recibe mi adoración.